La calidad es una casualidad, te lo dice hoy y siempre el I y los maravillosos de José Villanueva. Sí, sí, sí, sí, yo. Vacilo esos cueros, Miguelito Villanueva, el cínico del amor. Chiquilla bonita, cuánto tiempo juntos hemos convivido, llenos de amor y esperanza, que debes amar y ser amado, que vive el amor. ¡Baila, baila! Seguiré queriendo, te seguiré amando, te seguiré buscando, muchachita mía, chiquilla bonita, no buscas mi vida, corazón mi campo, yo te sigo amando. Santa, Arica, y Quique.